seguimos en la búsqueda, te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo, ¿lo puede hacer, Tita? Así es, ¿no? Podés llamar a los teléfonos de la radio al 4420-745, también nos podés dejar tu mensaje de voz. Sí. Al 4420-895, y si nos querés mandar un mensaje de texto al 473-3656. También estamos en Facebook / La Búsqueda, o en Twitter en @ Peligro Ciencia. La semana pasada, ya hacía un tiempo que se había pronosticado que iban a haber una serie de explosiones solares. La semana pasada ocurrieron algunas, con menor intensidad van a estar ocurriendo algunas durante esta semana. La primera pregunta, ¿van a causar daños e interferencias en las comunicaciones? Era, en algunos casos va a ser muy severo, decían algunos informes. Cuando uno lo lee así, en crudo, ve las noticias en el noticiero a la noche, uno dice primero de qué se trata, algunos intentan dar unas explicaciones, resulta, y a veces queda incompleta. No estamos seguros de que vayamos a terminar de agotar el tema aquí, pero tal vez vamos a contribuir a aclarar un poco. Está con nosotros Luis Odicino, es docente e investigador en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, y profesor de, si no me equivoco, Física 2 y Astrofísica en esa universidad. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarme y por creer de que puedo contribuir a algo. Somos muy creyentes en la búsqueda. Nos hemos puesto muy creyentes. Sí. No, gracias por venir a esta hora de la noche acá al programa. Explosión solar. ¿El sol explota? ¿Y en qué nos afecta? En realidad el sol no explota. Bien. Lo que hace el sol es producir, así como la atmósfera terrestre tiene sus propias imperfecciones o sus propias tormentas, uh-huh. El sol además tiene sus propias tormentas y sus propios procesos de inestabilidad, ¿no? Uh-huh. Esos procesos de inestabilidad, bueno, son conocidos desde hace bastante tiempo. Hay uno en particular que tiene una frecuencia determinada, que son justamente la aparición de las manchas solares. Uh-huh. Siempre que aparecen manchas solares, aparece asociado una inestabilidad en la radiación solar y en la calidad de la radiación solar. ¿Qué quiero decir con esto? Además de producir una mayor radiación solar, que es prácticamente muy ínfima, digamos un 0,1% más, aparece otro tipo de radiaciones que normalmente no están, rayos X, rayos uh-huh. gamma, una emisión mayor de ultravioleta, sí. Y fundamentalmente, y esto es lo que más afecta a la Tierra, las partículas que son eyectadas de esas tormentas solares, ¿no? ¿Y esas partículas? Es decir, partículas que son protones y electrones, fundamentalmente, ¿no? El Sol en esas explosiones solares eyecta protones y electrones en todas direcciones. Básicamente en la dirección de la tormenta solar. Las tormentas, perfecto. Las tormentas están localizadas. Uh-huh. Hay tormentas que esta vez la tormenta casi nos apunta a nosotros, la eyección, pero bien. Puede haber tormentas del otro lado del Sol que apuntan para el otro lado y nosotros no nos enteramos. Uh-huh. La NASA pone dos satélites simultáneos que están orbitando alrededor del Sol, de manera de tener una imagen completa del Sol en todo momento, ¿no? Gracias a eso podemos empezar a conocer un poco más la dinámica que tiene el Sol. Uh-huh. Los procesos que hay allá adentro son procesos complejos, sí. No es un proceso simple, y como te digo, hay realmente eyección de materia, ¿no? Es decir, hay masa, protones y electrones que nos están llegando. Y llegan, ¿y eso en qué afecta? ¿Eso en qué afecta? Afortunadamente, nadie siente la llegada de protones, claro, exacto, bueno, sobre la piel. Afortunadamente tenemos un campo magnético, ajá. que es el que desvía las partículas, uh-huh. y las manda a los polos. Ah. Entonces, al mandarlas a los polos, a esas partículas, producen luz, que es las famosas auroras boreales. Exactamente. Que son particularmente intensas cuando hay estas tormentas solares. Claro, ahora ha habido muchísimas. Correcto. Sí, ha sido un festival de auroras boreales. Sí, y muy lindas, sí. ¿no? Es decir, uno ve los videos, son espectaculares. A uno le gustaría estar ahí en Finlandia, aparte de conocer... Abrigado. Abrigado. Abrigado, sí, Luis. Sí, sí. ¿Y las explosiones solares tienen alguna periodicidad? ¿Son cíclicas? Están asociadas, como te dije, a las manchas solares. Uh-huh. Las manchas solares son cíclicas. Aparentemente hay un ciclo de 11 años... en lo cual cada 11 años el Sol tiene mucha actividad, aparecen las manchas solares. Estas manchas solares aparecen de a pares, una a cada lado del ecuador, porque se supone que son los polos norte y sur del sol. De un imán. Entonces esos campos magnéticos son los que aceleran las partículas y lo que producen todo este estas tormentas solares, ¿no? Si eran cíclicas. Bueno, no conocemos mucho el sol. Uno empezó a estudiar el sol desde el siglo XIX. Sí. Se sospecha a través del estudio de los anillos, de los árboles y de los registros que hay geológicos, que el sol tiene ciclos más largos, ¿no? De 500 años, de 1000 años, de 2000 años, que hay algunos que asocian ese ciclo a pequeñas edades glaciales, a edades glaciales un poco más grandes, a periodos de calentamiento, ¿no? Es decir, se conoce poco el sol y por eso se está estudiando mucho ahora, ¿eh? Estos protones y electrones son los que son culpados, responsabilizados de causar potenciales cambios en términos de el funcionamiento de GPS, ciertos aparatos electrónicos. Que es lo que ocurre fundamentalmente. Al llegar esa masa de protones y electrones, unos viajan hacia el polo norte, otros viajan hacia el polo sur y polarizan la atmósfera. Polarizar la atmósfera y producir campos eléctricos intensos impiden la comunicación con los satélites, la comunicación de GPS, de teléfonos celulares, de internet. ¿Qué le digo a mi mamá? Mi mamá me llama, me dice, nene, ¿qué dice que va a haber una explosión solar y va a colapsar? ¿Qué le digo? No se haga problema, porque no la va a afectar directamente a ella, pero sí, si se quiere comunicar con vos, sí, y va a tener problemas. Tal vez tenga algún problema. Claro. Afortunadamente esta última explosión no nos tocó, digamos, nos pasó de largo la mayor cantidad, ¿no? El campo magnético terrestre es un formidable blindaje, es también un formidable blindaje el ozono que lo tenemos que cuidar, ¿no? Pero fundamentalmente el campo magnético terrestre es el que nos está blindando de ese chorro de partículas cargadas, ¿no? Luis, ¿qué investigas en la universidad? ¿Qué investigo en la universidad? Eso es una buena pregunta, ¿no? En realidad yo tengo toda mi formación en el aprovechamiento de energías renovables. Y especialmente de las energías renovables en la parte térmica, es decir, el aprovechamiento de la energía solar fundamentalmente. Es decir, el sol nosotros lo estudiamos desde un punto de vista fenomenológico, digamos, no nos interesa mucho qué le pasa al sol, sino cuánta energía estamos recibiendo, cómo la recibimos, digamos, lo estocástico de la situación con la atmósfera y todo lo demás, ¿no? Lo estocástico, explicarle a la gente. Estocástico quiere decir lo azaroso que puede ser la atmósfera, porque es muy variable, hay nubosidad, es intermitente, es decir, tenemos noches y días. Entonces todos los aparatos que podemos diseñar, testear, probar, desarrollar, bueno, hay que probarlo a lo largo de un cierto tiempo. Me animo a irme un cachito de, digamos, nos fuimos de las explosiones solares. Ya voy a volver con una última pregunta sobre el tema, pero me animo a profundizar un poquito en este tema de investigación, el aprovechamiento de la energía solar. ¿Cuán lejos ves vos una mayor dedicación en términos de fondos, políticas a mediano y largo plazo para el aprovechamiento de energía solar? Bueno, es una buena pregunta y es compleja en este país. ¿Por qué es compleja en este país? Porque tenemos una política energética que no es la mejor. No es la mejor. Esta política energética de subsidios, esta política energética en la cual subsidiamos a los ricos y los pobres, digamos, más que a los pobres, esta política de darles incentivos a las empresas y que no se sabe qué hacen con esos subsidios, la falta de inversiones en energías y la falta de una política a largo plazo de aprovechamiento de energías no convencionales. Para que tengas una idea, y esto es interesante, puedes hacer un comparativo. En el año 1973-74, la Argentina funda la Asociación Argentina de Energía Solar. Sí. Es la primera en Sudamérica y tal vez en Centroamérica también. Entonces, estábamos a la cabeza de todo lo que era desarrollo de aprovechamiento de energías renovables. Bien. Eólica, fotovoltaica y todo lo demás. Y resulta que estas políticas energéticas no favorables nos han retrasado. España, por ejemplo, que empezó mucho después que nosotros, hace una semana atrás, el 52% de la energía total que consumía España en ese momento, creo que eran las 12:30 del día, era eólica. Y nosotros, hace dos días atrás. Hace uno, sí, o un poco más, tal vez una semana. Lo informaron como un pico, como un récord. Exactamente, como un récord, un nuevo récord, porque ya habían producido el 48%. Sí. Entonces, y nosotros recién estamos poniendo, qué sé yo, tal vez el 5% de la energía eólica que produce el país. Digamos, el 5% de la energía que produce el país eólica. Sí, por lo que estuve leyendo, nosotros estamos ahora en lo que han estado otros países hace unos 20 años. Y sí, nos hemos quedado 20 años porque las políticas energéticas no han favorecido este desarrollo y las inversiones de estas cosas, ¿no? Pero ojo, estamos hablando de eólica, fotovoltaica, biodiesel y biomasa, ¿no? Sí. No es una sola cosa. Entonces, ¿lo ves con ciertas dudas? Mira, ahora la cosa está cambiando. Ah, bien, bien. Está cambiando bien. Rotundamente. ¿Por qué? Porque no hay más remedio que sacar subsidios. Y empieza a ser cara. Entonces ahora, a mí, o a vos, Antonio, o a cualquiera que nos escuche, ya cuando tenga que pagar una boleta de luz importante o una boleta de gas importante, va a pensar que el calefón solar lo va a amortizar en 2 o 3 años y no en 10 o en 15 como se hacía con una política de subsidios. Está bien. Ese es el cuello de botella que tuvimos, ¿no? Vuelvo como última pregunta al tema de las explosiones solares. ¿Se está, en términos de interferencia con el equipamiento electrónico, sí, se está más a resguardo en alguna región del planeta o nos afecta a todos por igual o estamos en problemas si estamos en Finlandia, menos problemas si vivo en Ecuador? No, estamos iguales. Sobre la superficie de la Tierra estamos básicamente protegidos todos, salvo aquellos que están cerca del polo, no por la radiación de estas, de estas partículas, sino por la falta de ozono y los rayos ultravioleta que pueden venir un poco más intensamente, ¿no? Es el problema del calentamiento. El problema grave lo tiene, por ejemplo, la estación espacial. Gente que está fuera de la protección de la atmósfera terrestre. Ahí están en problemas. Luis, ¿podemos contar con tu presencia para hablar sobre energías renovables en algún otro momento? Cuando quiera, además es mi métier, digamos, ¿no? Me alegro mucho. Gracias por la predisposición. No, gracias, Luis, muchísimas gracias. Gracias a usted. Acabas de escuchar a Luis Odicino, es profesor de Física 2 y de Astrofísica en la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. Tenemos